en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás terminando la semana? Bien. Bien. Muy bien, sí. Bueno. A ver, tenemos... Hoy tranquilo, después de algunos días bastante intensos. Sí. Sí, sí, por eso te lo preguntaba. Me imagino que celebras... Para la política no hay fin de semana, pero de alguna manera este viernes... No, no, yo no tengo... Además mañana voy a Rosario. Sí. Porque hacemos una actividad ahí... Con Agustín Rossi. A ver, de la corriente de la militancia y el Partido Solidario en la que vamos a estar Agustín Rossi y yo. Es una actividad de la... A ver, arranquemos al revés. Te iba a preguntar eso al final, pero ya que lo mencionamos. ¿Cuál es el lema, cuál es el motivo, cuál es la convocatoria del acto de mañana de la corriente de la militancia? La corriente de militancia y el Partido Solidario, discúlpame. Sí. Que haga la... precisión. Mirá, primero, la corriente de la militancia y el Partido Solidario tienen una tradición de trabajar en común, de hacer actividades en común, y hemos participado en muchísimas actividades juntos, sobre todo en la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario, donde que es el origen y es el lugar de procedencia de Agustín. El objetivo es charlar de los temas de actualidad y de comentar nuestras visiones alrededor de lo que pasa en el mundo y en el país, y eso incluye todo con un eje central que tiene que ver con el tema de la defensa de la democracia. Claro, ni más ni menos, ¿no? Nada más ni nada menos, así es. A 40 años de la recuperación democrática, que el tema central de un acto sea la democracia en la Argentina no es poca cosa, ¿no? Lo que pasa es que han pasado cosas gravísimas, ya la hemos comentado y ustedes la comentan permanentemente, pero toda la cuestión de la acusación de los fiscales a la vicepresidenta y la amplificación que han hecho los grandes medios tratando de instalar algo como si ya fuera una condena, y todo lo que se ha movido antes y después y en derredor hace que estemos naturalmente preocupados. Bueno, recién lo comentábamos, Carlos, el juez Llorens, sí, que es ni más ni menos, además de ser el vicepresidente de la Asociación de Magistrados, es el arquero de Liverpool. Claro, sí, pide directamente ahora y por otra causa, una de las que había iniciado Bonadío, el desafuero y la detención de Cristina. Claro. Lo que a mí me cuentan, charlando recién, Carlos, lo que a mí me cuentan es que es un mensaje al tribunal de Luciani, digamos, ¿no? Que desde adentro del Poder Judicial así lo leen. Sí, bueno, no sé, eso me supera. Yo te diría dos cosas. Sí. Es lo mismo que cuando Bolsonaro dice que va a haber fraude en las elecciones de Brasil. Es poner en tela de juicio todo lo que es el funcionamiento de las instituciones si las cosas no son como ellos quieren que sean. Claro. Y aquí será un mensaje del Poder Judicial, pero no es menos grave que esto, Luciani diciendo, señores jueces, ¿es corrupción o justicia? Porque es algo así como... O fallan lo que nosotros pedimos o están avalando la corrupción. Es claro. Decir, hay un prejuzgamiento o una cosa juzgada que es lo que se ha querido instalar todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, en medio de todo esto, habló Macri ayer. Macri dijo, le preguntaron por Patricia Bullrich y por Larreta, dijo, mirá, los veo bien a los dos, pero cuando llegue el momento hay que ver quién quiere de verdad el cambio y quién no. Y yo ahí voy a tomar una decisión si eso pasa. Y Larreta a continuación dice en un comunicado, hace una recapitulación desde la toma de las escuelas hasta el conflicto del neumático, hasta varias otras cosas, y dice esto. Hay un hilo conductor, dice Larreta, son muestras de un modelo de país que fracasó y que resiste con violencia porque se sabe cada vez más minoritario. Y ahí arranca, ¿no? Evidentemente hay un lugar desde donde no se van a bajar para dar la discusión electoral. No, ¿y por qué podríamos imaginar que se van a bajar? Y porque intentaron matar a Cristina, por ejemplo. Bueno, pero eso tendría que primero hacer una autocrítica y decir que están arrepentidos. No, no digo que ellos la intentaron matar. No, no, ya lo sé que no decís ni que ellos. Pero, Macri fue, digamos, bien a fondo, dentro de sus limitaciones, diciendo que, en definitiva, lo que ellos están planteando tiene que ver, y tiene razón, es así. Lo que él llama populismo, sí, que en definitiva tiene que ver con el rol del Estado, que tiene que ver con las políticas públicas, porque todo eso, después cuando lo bajás a detalle, es cuando él dice lo que opina de Aerolínea, lo que claro, opina del sistema previsional, sí, lo que opina de las cosas concretas, porque las frases grandilocuentes, vamos a terminar con el populismo, habría que decirle además, casi te lo voy a decir como una provocación, ¿no?, y una ironía. Hay que darle una clase de redacción. El populismo se acabó, el año que viene gobierna la oposición. Sí. Hay que decirle que nunca gobierna la oposición, siempre gobierna el oficialismo. En todo caso, les tendría que haber dicho, la actual oposición va a gobernarla el año que viene. Pero, digo, no solamente lo había dicho en la previa de su propio mandato y durante su mandato, ahora lo que dice es, en la Argentina de Perón y de Evita, así es, que parieron al populismo, Argentina va a ser el país... Iba a ir a eso, porque yo vengo insistiendo mucho, perdona que te corte. No, no, dale, dale. Efectivamente, yo vengo insistiendo bastante en eso, de que parecen decididos, y él encabeza todo esto, una cuestión de ir a fondo. Es decir, yo insisto, en el 2015 Macri mintió. ¿Qué te han hecho, Daniel? ¿Qué me metieron en la cabeza? ¿Quién te dijo que íbamos a hacer eso? Sí. No, nosotros vamos a mejorar lo que se hizo mal, pero vamos a defender todo lo que está bien hecho. Vamos a terminar con la pobreza, vamos a terminar con la inflación, vamos a terminar con qué sé yo cuántas cosas más, con el desempleo. Todo iba a ser un mundo de maravilla. Ahora dicen, porque además él es uno de los portavoces, tenemos que hacer las reformas de fondo que no nos animamos o no pudimos hacer la vez anterior. Uh-huh. Y sin vueltas dicen, tenemos que terminar con el déficit fiscal recortando el gasto, ¿no?, de la manera virtuosa como se podría plantear, y recortando el gasto, y enseguida meten el sistema previsional y enseguida meten empresas como Aerolínea. Y vos decís, el riesgo ante el que estamos es que efectivamente crean que pueden ir con una plataforma de ajuste. Así es. Y tener respaldo. Y que legitimen por vía electoral, sí, algo que no era legítimo en la gestión anterior. En la claro, gestión de Macri, que yo dije muchas veces, es un gobierno legal pero no legítimo. Legal porque ganó con procedimientos legales, una elección que fue verificada y sacó más votos y ganó. Con la altura que corresponde a nuestra actitud, que a pesar de lo ajustado del resultado, al ratito de haber terminado la elección ya estábamos reconociendo que habían ganado. Sí. Sin chicanas, sin denuncias, sin ninguna cosa rara, ¿no? Sí. Siendo gobierno, digamos, sí, no siendo sí, oposición. Cosa que habría que recordar también. Pero sí, efectivamente, creo que tenemos por delante un tema que tenemos que trabajarlo mucho. Por suerte queda todavía bastante tiempo. Tenemos. Bueno, vos sabés que en ese sentido me parece que el siguiente tema calza justo. ¿Qué balance hiciste de la presentación del presupuesto por parte del Ministro de Economía en la comisión que vos presidís? No para repasarla en detalle, en sustancia política. Lo primero que dijo el ministro es que el Congreso era naturalmente un lugar donde se expresaban las distintas visiones de país que existen en la sociedad y que eso se refleja en las distintas fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, pero dijo, si de alguna manera podemos hacer una contribución para mejorar la calidad democrática, la convivencia democrática y el trabajo de cara a la sociedad, es buscar mecanismos de acuerdo más allá de nuestras diferencias. Uh-huh. digamos, intentando plantear un debate a nivel de propuestas y sin chicanas y sin todas estas cuestiones. Debo decir que la reunión fue en ese sentido buena y que las intervenciones de los jefes de bancada opositora de los distintos bloques respetaron ese clima. Veremos si eso se mantiene sí. en el tratamiento. Ahora voy a chicañar yo un poquito, Carlos. Si la oposición tal cual la acabamos de describir se sienta y acompaña un presupuesto presentado por el oficialismo, ¿no es para preguntarse cómo es el presupuesto? No, porque eso es el camino sin salida. Claro, entonces tenemos que tenerlos en contra para pensar que estamos haciendo bien las cosas. ¿Está bien? No, yo te voy a decir varias cosas. Sí. Varias. Primero, la oposición que aspira a gobernar dentro de un año tiene que, en primer lugar, que hacerse cargo de que pensaría la ciudadanía sí. si 2 años seguidos impide que el país tenga un presupuesto. Claro. Por ejemplo, ¿cuál es su real nivel de institucionalidad? Es decir, no acompañar ahora tendría un costo político mucho mayor que lo que implicó no acompañar el 2022. Claro, me parece. Sí. Por lo tanto, yo creo que naturalmente hay una actitud distinta. Segundo, al interior de la oposición hay matices mucho más marcados que los que habían cuando tratamos el presupuesto del año pasado. Sí. Que tendrá que ver también con expectativas electorales diversas, es decir, los radicales aspiran a un protagonismo que antes no tenían, la coalición cívica aparece también planteando cosas diferenciadas, es decir, que hay un nivel de matices, porque esto que vos me preguntás y que planteaste y que yo te avalé y comparto, esencialmente está reflejado en quienes tienen la voz cantante de Cambiemos, porque vos me nombrás a Macri, Patricia Bullrich, Larreta, pero el resto de los sectores que componen el espacio de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, no sé cuál es el nombre actual exacto, pero tiene matices a su interior, y que los hemos visto incluso en el tratamiento de algunas leyes que vimos en los últimos tiempos, donde aparecen esos matices reflejados, y no hay que subestimarlos, porque vos sabés que siempre el secreto está en los matices. Bien. A ver, Carlos, vinculado a esto, me llamó la atención el contrapunto entre Cristina y Rubinstein. En el siguiente aspecto, graficaron muy bien una posición, me parece a mí, antagónica. Cristina dice, che, el problema no es la demanda respecto a la inflación, pero es la oferta. Si hay una concentración, y por ende, de quienes producen bienes y servicios en algunos sectores, y en función de eso, de su posición dominante, algún movimiento abusivo. Y Rubinstein dice, no, acá el problema es la demanda, y por eso tenemos que ir a la baja del déficit. ¿Qué sacas de eso? Por ahí yo estoy simplificando demasiado, ¿no? Pero, sí, me parece que sí. A ver, dale, ayúdanos a entender un poco mejor. No. Yo creo que Rubinstein dijo dos cosas, porque Rubinstein estuvo en la reunión acompañando sí, a Massa, sí. y en la segunda parte de la reunión, después que se fue el ministro, fue uno de los secretarios que habló, y cuando habló dijo, por ejemplo, que en el proyecto de presupuesto estaba sobreestimada la expectativa inflacionaria, incluso dijo que fríamente calculado le daba 40, no 60, por el exceso de rentabilidad empresaria. Uh-huh. Al día siguiente, en ese tuit, él lo que hace, creo yo, no por la mía eso, es decir que ese exceso de rentabilidad empresaria no es producto de la voracidad de los sectores concentrados en la economía, sino del desorden, que arreglando el desorden se va a resolver eso. No niega el tema, él no niega, y es un dato no menor, y si no te digo, anda la grabación de la intervención de Rubinstein en la Cámara de Diputados, sí. y fíjate que él dice con toda claridad, dice que la rentabilidad empresaria está en niveles que no tienen precedente y que no tienen justificación. Sí. Eso lo dijo el día antes. Ahora, frente a eso, que también lo menciona Cristina, digamos, ¿no? Cuando Cristina dice, sí, che, baja la pobreza, pero sube la indigencia. Y... también lo dice Heller, vos sos un... Sí, puto. Está bien, pero bueno, pará. Me he cansado de decir, a veces en soledad, sí, muchas veces en soledad, que la inflación de la Argentina no obedecía ni a los salarios, ni a las tarifas, ni al tipo de cambio, que era especulación y expectativa, para no decir que todos los que tienen expectativa especulan, porque algunos son víctimas. Está bien, claro, de, claro. De esa especulación, y puja distributiva. Sí. Lo he dicho, lo he escrito, lo he repetido hasta aburrirme de escucharlo. Sí. Y he escuchado teorías de todo tipo al respecto, pero quiero insistir en que eso es lo que hemos venido sosteniendo desde siempre. Cuando digo puja distributiva es esto mismo que, por un lado, dice, aunque Rubinstein, en la reunión en Cámara de Diputados, cuando yo le digo puja distributiva, él no me lo avala, dice, habla del desorden, del déficit fiscal, etcétera, etcétera. Él como dice, bueno, los empresarios terminaron ganando más que nunca, pero no es culpa de ellos, es culpa del desorden, es culpa de la macroeconomía, ordenemos eso y lo otro se va a ordenar. Eso dice Rubio. Eso es más o menos, creo, lo que dice... Sí, claro, lo dice, la culpa del desorden cambiario, las altísimas, claro, brechas, la obligación, claro, a financiarse a 180, etcétera, etcétera, claro, no la tienen las empresas, dice. Claro, claro, por eso. Ahora, lo que tendría que agregar, lo dijo, en la reunión del miércoles, dijo que como consecuencia las empresas tenían una ganancia inusual, creo que usó como término, sí. Y obviamente está claro que sin corregir eso, porque esa ganancia inusual es la que después termina haciendo que las partes de la torta que tiene cada sector de la sociedad varíen. Ahora, y que tengamos esta cuestión notable, te digo, la actividad económica, según los últimos datos, y es importante porque ya te digo, 7,5 arriba de lo que había en diciembre del 2019. Dato del EMAE, julio 2022. Sí. 7,5, es decir, terminó Macri, vino la pandemia, pasó todo lo que vino la guerra, y a julio tenemos 7,5 más de actividad económica que cuando se fue Macri. También tenemos que decir que la economía muestra el pico de los últimos 52 meses a pesar de todo lo que pasó. También tendríamos que decir que la actividad de la industria manufacturera desde diciembre del 2019 a julio del 2022 creció 13,6, lo cual hace que sea el mejor año para la industria desde que esto se mide. También tenemos que decir, fíjate este dato que se habla poco, la cantidad de personas que trabajan registradas tiene récord histórico desde que esto se mide, que es desde el 2012. Uh-huh. Desde el 2012 no hubo tantos trabajadores registrados como los que hay en este momento. Ahora, el problema es que esos trabajadores, muchos ganan menos de lo que tendrían que ganar porque la inflación les ha comido parte de su ingreso. Bien. Entonces, es puja distributiva. Bien. Está clarito. Aguantame un cachito ahí, aguantame ahí. Está la identificación y el diagnóstico lo tiene el gobierno. Cristina lo señala, y Cristina dice, acá hay un problema de la oferta también, si hubiera menos concentración, sobre todo en alimentos, pero como hemos hablado también en otra oportunidad, modificar esa concentración lleva tiempo. Sí, claro. No lo resolvés de un día para otro, entonces Cristina dice, bueno, que aparezca un instrumento, que entiendo es lo que va a anunciar Massa hoy, o posiblemente en las próximas horas, algún bono para las personas que están en situación de indigencia. Pero pregunta, si hasta Rubinstein reconoce que los márgenes de ganancia son excesivos, ¿cuál es la novedad política del gobierno para hacer frente a eso? ¿Tiene más músculo con Massa de lo que tenía antes para las mesas de conciliación? Yo creo que sí, pero lo tiene que demostrar. Ah, bueno, ahí tiraste una novedad. O sea, para vos es el mismo recorrido con más fuerza política y es lo que tiene que demostrar Massa. Así es, y lo que tiene que demostrar el gobierno en general, digamos. Pero efectivamente, todo tiene que ver con el conjunto de cuestiones. Pero está claro, por eso te di todos esos datos, que la economía ha crecido. Sí. Y más, me falta darte un dato. La inversión, según, este no es un dato oficial, pero lo da la consultora de Orlando Ferreres, sí, compara julio del 2022 contra diciembre del 2019 y dice, el segundo trimestre del 2022 la inversión promedió 21% del PBI. Es la cifra, es el mejor resultado en los últimos 16 trimestres. Y dice otro dato que me parece importantísimo, fíjate. O sea que yo creo, Carlos, dale con el dato y déjame agregarte algo después. No, el dato, que el nivel de inversión de los primeros, viste que todo el tiempo desde Cambiemos dicen que no hay inversión, que la inversión, bueno. El nivel de inversión de los primeros 7 meses del 2022, escuchalo y grabalo, sí, se encuentra 3.300 millones de dólares por encima del promedio de los primeros 7 meses de cada año de la gestión de Cambiemos. Bueno, yo te digo, para mí, no lo digo por vos, pero el gobierno debería salir a mostrar y comunicar mucho mejor esto, mucho mejor, y agregar a continuación, pero tenemos este problema con las personas que no les alcanza, bueno, la guita. Sí, está bien, yo entonces, estoy de acuerdo. Decíselo al gobierno. Bueno. Me parece muy bien. Como consecuencia... Comparto. ¿Por qué voy a discutir con vos esto? No, si yo no pretendo discutir por discutir. Yo, cuando discutimos nosotros, es que yo a veces digo, bueno, para esto hace falta una ley, y las mejores leyes solo se sancionan con mayoría de votos. Sí. Lamentablemente, el sistema democrático, dije lamentablemente, viene con comillas para que algún pícaro no me malinterprete. Sí. Y ojalá. Sí, claro, claro. Sí. Vos podés tener la convicción más grande de que tenés toda la razón del mundo y que es absolutamente justo, pero si no tenés la forma de construir una mayoría, no sale. A ver, no te digo para que lo resolvamos ahora, pero entonces la escena ante la que estamos es, el gobierno está avanzando, tratando de mantener a raya esos márgenes de ganancia, tratando de acomodar las expectativas y que de a poco vaya bajando la inflación y que todos los datos positivos redunden en una mejora. Plantea para el año que viene, y hace bien, no una reducción drástica de la inflación, sino gradual. Sí. O fíjate que Rubinstein, siguiendo con él, dijo que el 60% que está planeado en realidad está, dijo, es más de lo que ellos calculan. Ellos dijo, si no existieran las distorsiones, la inflación tendría que ser el 40%. No, bueno, está bien. Lo que pasa es que si tira 40%... Bien, entonces le dicen que está dibujado. Es complicado. Claro, ya le dicen que está dibujado el 60%. No, bien, claro, pero porque después te dicen que según el REM, pero no es serio eso, no es bien. Serio, no se puede hacer política de esa manera. Pero déjame ver si estoy bien. Este es el camino que plantea efectivamente el gobierno, acomodar las expectativas y que de a poco estos números, estos indicadores macro muy positivos vayan haciendo su trabajo. Pero también con una fuerza del Estado para tratar de controlar esos márgenes de ganancia y mejor distribución. Si eso no funciona, vamos a un plan de estabilización. Estas son las alternativas. No creo. El gobierno nunca ha enunciado planes de estabilización. No. Esos planes de estabilización se los reclaman desde la oposición. Y no solo, Y los y no solo, que piden devaluaciones y cosas por el estilo. Pará, ¿no? Y no solo, Lo escuché a Álvarez Agis, lo escuché a Manzanelli de Cifra. Decir, tiene que ir un acuerdo general de precios relativos que se sobreimponga el salario y por otra parte está hablando de una reforma monetaria. Lo que dijo fulano, lo que dijo Mengano, y sé la opinión de Álvarez Agis, respetuosamente yo lo digo así, pero no es la opinión del gobierno bien. Es la opinión de Álvarez Agis, que es un consultor privado. Bien. Entre los tantos consultores privados que tienen opiniones. Bueno. Porque vos lo haces una vinculación porque Álvarez Agis fue viceministro en el gobierno de Cristina, pero no tiene ninguna función en el gobierno. Y no lo digo en ningún sentido peyorativo. Digo, Álvarez Agis está al frente de una consultora y hace propuestas y tiene todo el derecho a hacerlas, pero son las propuestas de Álvarez Agis. Bien. Bueno, espero que la podamos seguir la semana que viene, Carlos. Sí, la semana que viene, el lunes seguramente podremos, pero después vamos a estar el miércoles, ya te digo que va a ser casi imposible. El lunes pintamos la semana, dale. Dale. Abrazo, gracias, chau.